También para ti canto con pasión este ritmo santiagueño. Y dale, dale un poquito de guaracha, dale al santiagueño que es fanático de los trigales. Y dale, dale un poquito de guaracha, dale, y que suene el acordeón, y que suene el acordeón. Quiero cantar.